De la esquina me encuentro reloj una vez más, tratando de olvidar lo que me has hecho. Te marchaste con ese gil y me dejaste solo aquí. No sabes cuánto duele tu desprecio. Me pone de mal humor que te ves en otros labios. Me pone de mal humor. Me pone de mal humor, que hoy te ves en otros labios. Me pone de mal humor.